ma cocipiten sin manu costecca pittelon sin ma cocci cocci no sciocco ma cocipiten sin manu costecca pittelon sin Mano costeca no pitelon sin Ma cochi, cochi, piten sin Mano costeca pitelon sin Mano costeca no chocoyot sin Chocoyo.